Pues la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase luna, desfase luna, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Buenas noches, radio sufridores, radio sufridoras, radios tragalabas. Entramos otro martes más para contar todo lo que la contrainformación nos llega calentita. Bueno, hoy nos ha llegado mucha información sobre los movimientos de mujeres que han salido estos pasados días a las calles. Y es que hoy ha sido, aparte del temporal de lluvia y granizo que hemos tenido, un temporal de denuncias contra la violencia racista y patriarcal. Mujeres inmigrantes y violencia de género, más victimización y menos protección. Estadísticas que muestran que la prevalencia de mujeres migrantes que son víctimas de violencia de género es proporcionalmente mayor que entre las nativas españolas. Bueno, por otro lado, sinceramente, no hemos tenido tiempo, hemos venido con la hora pegada al ojal y todo lo que nos dé tiempo mientras suena algún tema musical, para eso, para que nos dé tiempo a ver toda la información que nos habéis mandado y la que en el transcurso de nuestro vistazo nos dé tiempo será lo que abarque el programa de hoy. Esto, un poquito de sal, un silbidito, otro silbidito. Y un ch, cállate al que silba demasiado va a ser lo que abarque el programa de hoy. Así que sin ir más lejos, vamos a decirle a nuestro subcomandante de la nave que le dé al botón para relajar las nalgas, aposentar vuestras nalgas, quitaros el cerumen de las orejas para escuchar este gran programa de radio, que nos vamos a la órbita lunar. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Bueno, y hoy arrancamos con este temazo de Captain Be Here. The moon was a trip on a dark hood, and they were driving round and round. Para todos vuestros oídos. To weeping Nelly, I'm gonna boogerize you, baby. I'm gonna boogerize you, lady. If I can find a place to park my machine out of town. Millie told Willie, come on over to my house, and I'll slow your machine right down. Cause listen, Files, give me the willies. Driving around and around, driving around and around. You lose your push, if you keep beating round the bush, you lose your push, the moon was a trip on a dark hood, the moon was a trip on a dark hood, and they were driving round and round. Oh. Houston, aquí Cóndor. Estamos realizando una evacuación de la carga. Después nos encargaremos de introducir en el módulo un... ¿Pero qué coño? ¡La madre del cordero! Houston, tenemos un problema. Operación de lanzamiento iniciada. Bueno, y entramos ya con la contrainformación. Nos vamos hasta la capital de la de este gran país. Donde miles de mujeres, para hoy 25 de noviembre, salían a las calles con el foco puesto en el auge de las violencias patriarcales, en concreto la violencia racista. Añaden algún otro ingrediente, dos paradas en recuerdo de las mujeres represaliadas por el franquismo cuando se cumplen 50 años de la muerte de Paquito Almorreiner Franco. Recordaban a las 79 víctimas en Atocha y otras frente al monumento que recuerda a los abogados asesinados en esa calle por pistoleros de la extrema derecha. Bueno, algunas estadísticas muestran que la prevalencia de la violencia machista en mujeres migrantes es proporcionalmente mayor que entre las españolas. Por otro lado, los sistemas de protección les fallan a la hora de valorar el riesgo y, por tanto, no obtienen una protección efectiva. Bueno, para resumir, esta marcha pone el foco en la protección de las mujeres migrantes, así como en el discurso de odio e instrumentalización política que está haciendo de la violencia de género para promover discursos racistas. También nos cuentan algo sobre la represión franquista a la huelga de las trabajadoras de los espacios de igualdad. Nos dicen que somos quienes durante la dictadura franquista luchamos contra la represión de la dictadura de Franco, somos quienes desde los años 70 convocamos las manifestaciones del 8 de marzo y en el 2017 llamamos al primer paro internacional de las mujeres. Todo esto y mucho más lo tenéis publicado en elsaltodiario.com. Bueno, y en el mismo tono queda publicado Mujeres migrantes y violencia de género, más victimización y menos protección. Sin ir más lejos, en junio del 2024, Atmal fue asesinada, una migrante de nombre Atmal, era asesinada por su expareja a pesar de estar incluida en el sistema de Biogen, que se supone que protege a las mujeres. Esto cuando han denunciado que están sometidas a una vigilancia y un acoso por parte del compañero o de alguna persona que le esté acosando. Aparte de Amal, también eran asesinados sus dos hijos de 5 y 7 años. Este sistema de protección a víctimas de violencia de género no valora el alto riesgo de esta mujer de origen marroquí, que al final, como decimos, fue asesinada, sumándose también la muerte de sus dos hijos. Ella anteriormente ya había denunciado su situación de violencia y había intentado separarse de quien acabó al final con su vida. Si queremos coger más ejemplos, este mismo año, en noviembre, una mujer de 45 años de origen colombiano era asesinada por su expareja en Pasaya, aquí en Donosti. Se llamaba Leonor y también había interpuesto una denuncia y había pedido ayuda a quien supuestamente debía de habérsela dado. Bueno, esto tan solo son dos ejemplos más de que este sistema Biogen deja mucho que desear, y desde El Salto quieren recordar que a las mujeres no se las puede dejar solas en este asunto. Y que deberían de tomarse más medidas para protegerlas. Bueno, y aprovechando el trabajo que aportan los compañeros de aquí también de Sinchilic para los infos que solemos realizar los miércoles, recogemos un audio del compañero que recoge el escrito de la Asociación de Vecinos solicitando información al topo de lo que nos van a contar ahora mismo. Apacaisho, hoy vamos a dar cuenta de esta solicitud presentada por las asociaciones de vecinos de Orereta en Rentería, concretamente 6 asociaciones de Alaverga, Centro, Astaño, Fandería y Agustinas. Una solicitud de información a Eusko Trenbideak, porque aquí nos encontramos en la zona ya desde el barrio Galtzaraborda de Orereta en Rentería, hasta Fandería, pues la verdad es que se quieren realizar unas obras, y unas obras que, bueno, que en principio había un plan del ayuntamiento, y parece ser también que Eusko Trenbideak va por otra manera. Y bueno, en ese tarte se sabe qué planes tenía el ayuntamiento y se sabe muy poco de lo que tenía Eusko Trenbideak. Las 6 asociaciones de vecinos firmantes del documento que hemos entregado en las oficinas de ETS, Topo de Donostia, queremos compartir el escrito con todas las asociaciones de vecinos del pueblo, y cuando recibamos la respuesta tienen un plazo de 3 meses por ley para contestar, analizaremos y decidiremos los pasos a dar. Insistimos que el escrito no toma ninguna alternativa hasta no tener respuesta oficial de ETS, de ETS Trenbidea. Las asociaciones de vecinos y vecinas de Galtzaraborda, La Verga, Centro, Gastaño, Fandería y Agustinas, después de habernos reunido para analizar la situación del topo a su paso por la Rentería, queremos solicitar información de primera mano a Eusko Trenbide Sarea, único responsable y gestor del topo. Estos meses hemos leído distintas informaciones en prensa en torno al futuro del topo por su paso por Errenteria, informaciones que nos generan dudas e inquietudes. También hemos conocido la propuesta de Bide Berria que ha realizado el Ayuntamiento, pudiendo hacer aportaciones de mejora al mismo en las sesiones participativas que ha organizado. Bien, pues este era el comunicado que os queríamos leer y un saludo para InfoSinchilic. Abenduako 20 larun bata 9 Intxerpe Donostia. Sarrerak me flowers and yams, and in the night when I'm full, she brings me white gems, and I don't know where I am, and I don't know where I am. Bueno, Neven, primero, bueno, a ver cómo estás y cómo es para ti volver a una España que en la que se ha experimentado un despertar feminista. ¿Cómo es para ti eso? Bueno, muchas gracias, Sara, primero por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Y pues, ¿cómo es? Es una sensación muy gratificante. Han tenido que pasar muchos años para que podamos empezar a ver un cambio, yo creo, importante, ¿no? Desde luego, desde que yo me marché hasta hoy en día, pues ha habido otros casos bastante mediáticos. Hemos vivido juntos y juntas las multitudinarias manifestaciones de la manada, del Me Too, y pues personalmente algo muy emocionante, porque creo que es algo muy necesario. Bueno, me imagino que todos y todas no, pero mucha gente recordaréis a Nevenka Fernández, que trabajaba en el Ayuntamiento de Ponferrada allá por el año 1974 y que lleva desde ese año viviendo fuera de España, que por verse obligada a abandonar el país después de demandar a su jefe, el por aquel entonces alcalde de Ponferrada, que dejara de acosarla sexualmente. Por esta denuncia, Nevenka conseguía la primera sentencia en España de condena a un político por violencia machista. Bueno, por aquel entonces el acoso no estaba reconocido como tal ni los vientos eran favorables. Ella tuvo que abandonar su ciudad, una sociedad altamente intoxicada por los medios de comunicación. Ponía en tela de juicio este testimonio de una joven que denunciaba que estaba sufriendo acoso sexual para sobrevivir. Por denunciar, tuvo que aguantar que al salir de la calle le gritaban como si fuera una puta. Incluso muchos decían que si a ella la acosaban era porque se dejaba. En una manifestación en favor de su victimario, una mujer decidía convocar una rueda de prensa para decir que ella provocaba la situación que estaba viviendo. película. Nunca imaginamos que primeramente Netflix iba a querer ese documental, después que además se emitiera Netflix, no solo lo emitiera en España, sino a nivel global. Me machacó, me anuló absolutamente como persona, dudaba. O sea, cuando conseguí darme cuenta de dónde estaba, yo había perdido el contacto conmigo misma, no sabía quién era, no era nadie. Y bueno, pues no puedes reaccionar, ¿no? Cuando eso ocurre, pues yo no sé qué hubiese ocurrido si esa llamada, por sorpresa, no la escucha a Lucas, que era mi amigo y estaba conmigo, y me dice aquella frase, ¿no? De este hombre no te habla como un jefe, te habla como un amo. Y yo, en ese momento, se abrió, claro, me validó un montón de cosas, ¿no? Que yo en ese momento, y tuve mi primer ataque de ansiedad, fuimos al médico y a partir de ahí todo lo que la gente conoce un poco, ¿no? Entonces sí, es difícil, pero no es imposible. Es mucho más fácil si cuando te está ocurriendo puedes expresarlo y hay una receptividad en quien escuche, ¿no? Yo siempre digo también eso, que claro, dicen hablar, pero eso no revictimiza. Y yo digo, depende de cómo lo escuche la persona que tienes enfrente de ti, ¿no? Cuando tú crees que van a escuchar lo que dices, independientemente de que luego puede ver el juicio después, ¿no? Pues es diferente que cuando estás delante de una persona que sabes que no te cree, que no lo quiere escuchar, que le molesta, que tiene miedo de escucharlo porque no quiere ese lío, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco como vivimos en este problema todavía, en muchos sentidos. Ocurre con el bullying en los colegios, ocurre con el mobbing en las empresas, ¿no? Ese hasta dónde puedes aguantar y hasta dónde es normal y dónde está la línea que separa al abusador o al que abusa. Y en eso, con la peli, también iniciar y, bueno, quisimos poner eso un poco también de manifiesto, ¿no? Que el acoso ocurre porque hay un entorno que consiente por acción u omisión en la que eso ocurre. Y no solo que consiente, sino que incluso azuza, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú decides denunciar, sí. Y la reacción que se... Man, I got a right to talk about what I see. Bueno, si os interesa este tema, hay en formato de vídeo una entrevista interesante realizada, como decíamos, a Nevenka Fernández, en la que presenta una película que ha hecho con esa experiencia que tuvo, esa mala experiencia. Y mucha más información la tenéis en elsaltodiario.com. Much I know, the dotted line ain't been signed. You can't rule me. You can't rule me. You can't take my soul and try to rule me too. You might beat me, you might cheat me, and try to make me change my mind. You might stick me, you might trick me. I'm gonna tell you one last time, you can't rule me. You can't rule me. You can't take my money, try to rule me too. Well, the game is fixed, it's plain to see. I ain't playing no more. can't rule me. You can't rule me. You can't take my money, try to rule me too. Situaciones en Kreplachistán. Sí, señor. Bueno, recogemos otro comunicado del movimiento desde la cumbre de los pueblos en Belén do Pará. Entramos en conexión con las radios en convergencia con la Marcha Mundial de las Mujeres, la Vía Campesina y la Confederación Sindical de las Américas. Entre otras cosas, nos recuerdan que las soluciones no están en los mercados, no serán las grandes empresas las que nos arreglen la vida. Lo que hacen es que nos vacían los bolsillos. Basta de capitalismo verde y de falsas soluciones. Es el primer programa que comparten con algunas de las respuestas de emancipación de los pueblos en resistencia. Las respuestas a las múltiples crisis, incluida la crisis climática que enfrentamos actualmente, está en los pueblos. Comunicación en movimiento. Este programa es realizado y producido en convergencia por comunicadores y comunicadoras populares de distintos movimientos sociales internacionalistas. Amigos de la Tierra Internacional, la Marcha Mundial de las Mujeres, la Vía Campesina y la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, la CSA. Mi nombre es José Losegui, de Radio Mundo Real y Amigos de la Tierra Internacional, y te quería preguntar, Valentina Machado, ¿cómo estás? Vale, que también es de Radio Mundo Real y Amigos de la Tierra. Un gusto saludarte, Vale. José, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Lo que decimos siempre, porque no sabemos desde dónde nos están escuchando en este momento. Estamos en la Cumbre de los Pueblos, muy contentos y muy contentas de estar acá. Nos están escuchando, me imagino, estamos siendo emitidos por Radio Nacional Dos Povos, también una convergencia en comunicaciones que está funcionando aquí dentro de la Cumbre de los Pueblos. La Cumbre de los Pueblos, que además es el evento, digamos, o el encuentro de los movimientos sociales brasileños y del mundo, paralelo a lo que es la 30ª Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, lo que son las negociaciones oficiales de los países acá en la misma ciudad, en Belén do Pará, sobre el cambio climático de ONU. Bien, y si te parece bien, para comenzar este programa, vamos a empezar con datos sobre los pueblos, justamente, que es lo que nos convoca, que es quiénes somos. Vos, José, ¿tenías idea de que el 80% de la biodiversidad mundial se encuentra en manos de pueblos indígenas? porque sus métodos ancestrales y comunitarios son los más eficaces para la conservación de la naturaleza. Es un dato fuertísimo, ¿vale? La cifra es altísima. Vinculado a esto, nos preguntamos si la gente tiene idea de que la red campesina alimenta al 70% de las personas que vivimos en el mundo. Y son preguntas válidas porque no son las preguntas que generalmente nos transmiten los grandes medios de comunicación, que nos dicen que en realidad los alimentos son producidos especialmente por las grandes empresas y que son ellas las que alimentan a la mayor parte de la población del mundo. Sí, realmente, y justamente para romper con esas narrativas corporativas, es que existe la comunicación popular, que también te trae este dato que es muy importante. Y es que de esas personas que están en el campo produciendo alimentos para consumo, en el marco de la agricultura familiar, la mayor parte son mujeres. Exactamente. La verdad que, bueno, como hombre blanco, occidental, cuando escuché este dato por primera vez, la verdad que me sorprendió. Y no debería sorprenderme, porque es natural, hemos aprendido justamente con los movimientos campesinos, los pueblos indígenas, que las mujeres son en buena medida las que sostienen la vida en nuestros territorios y como parte de esa sostenibilidad o de hacer posible la vida es la producción de alimentos. Y nos parece que es un dato bien importante. Pero hay otro, ¿vale? ¿Cuál es el que viene? Sí, José, tal cual decís, estos datos lo que hacen es concretar aquello que venimos diciendo hace mucho y decir, bueno, esto no es una metáfora, esto no es un eslogan cuando decimos las mujeres sostienen la vida. En parte es porque los alimentan a todos y a todas. Y además, también es muy importante el aporte de los trabajadores y las trabajadoras sindicalizados, sobre todo vinculados al ámbito rural y campesinos, porque ellos son también, ellos y ellas, quienes luchan por sistemas alimentarios que sean sostenibles y también a la vez luchan por un trabajo decente, porque sin trabajo decente no hay sistemas sostenibles, y además por la reivindicación del derecho a la tierra, que es una cuestión fundamental para poder cambiar este sistema y superar estas crisis múltiples que tenemos actualmente. Vinculada a la demanda tradicional de los movimientos campesinos del mundo por reforma agraria. Algunos de estos temas, o muchos de estos temas, los vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, ¿vale? Y bueno, es el momento un poco de hacer referencia rápidamente a lo que son las falsas soluciones, ¿no? No serán los mercados de carbono ni la geoingeniería las soluciones a las crisis climáticas. El calentamiento global tiene a sus grandes responsables y ellos deben rendir cuentas. ¿Y quiénes son esos grandes responsables, vale? Son las grandes corporaciones, aquellas grandes emisoras de gases de efecto invernadero que además en estas múltiples crisis actúan en todas las opresiones, no solo en la cuestión climática, pero bueno, hoy estamos hablando de crisis climática porque estamos acá. Y lo que queremos presentarles ahora es una campaña que se llama Campaña Criminales Climáticos, justamente, y que señala a algunos de estos actores que además de ser los principales responsables de la crisis climática, son también los que se presentan a decir traemos soluciones, se presentan como salvadores y traen algunos planes de cómo pueden mejorar esta situación que ellos mismos causaron. Durante más de 30 años, Chevron, antes Texaco, vertió decenas de miles de millones de litros de residuos tóxicos y crudo por toda la Amazonía ecuatoriana. Envenenó ríos, destruyó tierras indígenas, contaminó el aire y enfermó a miles de personas. Las comunidades se defendieron en los tribunales y ganaron. Pero el veredicto todavía no se hizo efectivo. Chevron recurrió a un sistema poco transparente de arbitraje internacional para anular esa resolución judicial y eludir el pago de los 9.500 millones de dólares que debe. En una burla al sistema judicial, un tribunal se puso del lado de Chevron, en contra de Ecuador, mientras que el gigante de los combustibles fósiles sigue desacreditando, intimidando y llevando a sus críticos ante los tribunales. A través de su lucha contra Chevron, la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, UDAPT, revela un sistema mundial que protege a los criminales climáticos empresariales, mientras que pone en peligro y viola los derechos de las comunidades, aprovecha los tribunales comerciales, coopta a los estados y medios de comunicación, manipula las leyes para contaminar, evadir la rendición de cuentas y violar los derechos humanos. Es este mismo sistema el que impulsa la crisis climática. Pero la resistencia crece. Los pueblos siguen organizándose, exigiendo justicia y denunciando la violencia y la impunidad del poder de las grandes empresas. Su resistencia resuena mucho más allá de la Amazonía, movilizando a personas de todo el mundo para que se levanten, resistan y exijan un mundo libre del dominio empresarial. La justicia climática significa desmantelar el poder de las grandes empresas y acabar con la impunidad. significa luchar activamente por la liberación colectiva en solidaridad con quienes están en la primera línea, mientras se construye un sistema que se centra en la vida, la sostenga y la cuide. Es una lucha por la supervivencia, por la dignidad y la justicia. Y no nos detendremos hasta derrotar a empresas como Chevron y lograr un verdadero cambio de sistema. Durante décadas, la empresa Shell, culpable de delitos climáticos, se ha beneficiado de la destrucción. En el Delta del Níger, en Nigeria, la empresa extrajo más de 900 millones de barriles de petróleo, dejando a su paso ríos envenenados y tierras de cultivo contaminadas. Comunidades como el pueblo Ogoni se levantaron para defender sus vidas y sus tierras y encontraron represión, vigilancia y violencia. En la década de 1990, Shell estuvo implicada en la ejecución de 9 líderes Ogoni, uno de los casos más infames de violencia estatal respaldada por empresas. Pero el daño de Shell no se detiene ahí. Desde las perforaciones en el Ártico hasta la exposición a sustancias tóxicas en Brasil, desde la contaminación de los ecosistemas y las comunidades costeras hasta el suministro de petróleo que alimenta el genocidio israelí en Palestina, la violación de Shell es global, sistémica e implacable, y está alimentando el caos climático mundial. Detrás de sus brillantes campañas de relaciones públicas ecológicas, Shell está gastando miles de millones en expandir los combustibles fósiles que destruyen el clima, mientras presiona a los gobiernos para que retrasen, debiliten y bloqueen las medidas climáticas. Todo ello con total impunidad. Shell es el monstruo nacido del sistema económico neoliberal global que antepone los beneficios a todo lo demás. Y aún así, la resistencia crece. En 2021, el histórico caso climático en los Países Bajos, presentado por Milieu Defensi, Amigos de la Tierra, Países Bajos, ordenó a Shell reducir sus emisiones en un 45% para el 2030. Posteriormente, Shell apeló y se dictaminó que la corporación tiene la obligación de reducir sus emisiones. Milieu Defensi ahora apela en la Corte Suprema. Comunidades y movimientos de todo el mundo continúan luchando. En Nigeria, Environmental Rights Action, Amigos de la Tierra Nigeria, continúa desafiando a la corporación, llamando la atención sobre sus violaciones de derechos humanos, mientras exige responsabilidad y justicia, y muestra el poder de la lucha colectiva. Shell es un criminal climático y un símbolo de una economía basada en los combustibles fósiles construida sobre la violencia, la extracción y el control. Forma parte de un sistema al que debemos seguir resistiéndonos y desmantelando, mientras construimos un futuro centrado en la vida. La lucha contra el poder corporativo y por la justicia climática y el cambio de sistema en solidaridad con las comunidades afectadas continúa. Los pueblos de todo el mundo se están levantando y Shell debe caer. En Mozambique, la petrolera francesa Total está destrozando la tierra y las comunidades para alimentar su monstruoso imperio del gas. A través del proyecto Mozambique LNG, la industria del gas ha alimentado una violenta insurgencia que ha provocado casi 1 millón de desplazados y desplazadas internas. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad pública financiadas por Total y que afirman estar a cargo de la protección de las instalaciones de... Bueno, tenemos un pequeño salto informático. Aún así, toda esta información que estabais escuchando en formato de audio de esta comunicación en movimiento desde la Cumbre de los Pueblos la tenéis publicadita, que dura alrededor de unos 30 minutos en las www.rmr.fm. Captain Java suena con estas melodías mientras a ver si arreglamos este caos. Casi,

Todo comienza con un cambio, una chispa, una decisión o un fenómeno natural que da lugar a algo distinto. Convertir es el acto mágico mediante el cual lo que era deja de ser y lo que será comienza a tomar forma. Viajaremos por diversas situaciones en las que la conversión redefine objetos, ideas y realidades. En el día a día convertimos constantemente tiempo en resultados, ideas en acciones, materiales en productos o sentimientos en decisiones. Y aunque a menudo pasa desapercibido, convertir es un proceso esencial. Bueno, y si os es quedado con las ganas, en las www.eguski.eus tenéis publicado todos estos programas en un gran menú radiofónico. Luis Cernuda. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada,

refletores e agora. Esqueça os mortos que eles não levantam mais. O vagabundo esmola pela rua, vestindo a mesma roupa que foi sua. Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor. E não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada, negro amor. Estados Unidos de mercenario. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos, yo a los chinos ni les mato, les hago. Emigra de la muerte para hacer un signo de vida nuevamente en ti, fiero y bello como un accidente de autos en la plaza de armas. Juro que yo he visto esa luz. No dejaré de besar tus mejillas cuando cierre tu ataúd y los humanos de duelo vuelvan a su viejo y cansado sueño y tú te despiertes en el ojo del dictador del universo. Otro estúpido milagro, de vuelta estoy equivocado. Tu indiferencia, mi entusiasmo, yo insisto, tú toses, perdido en la ola de oro que flota a través del cosmos. Ah, estoy cansado de insistir. Adiós, me voy a Pucallpa, a tener visiones. ¿Tus sonetos limpios? Yo quiero tus borradores secretos, más sucios, tu esperanza, en su más obscena magnificencia. ¡Oh, Dios! Este es un poema de Allen Ginsberg. ¿Conoces esa sensación de tener que volver a lavar los platos? Quedaron limpios. Thank you.

una parte. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que es la tía. Allí va Isaac, atravesando el campo, sembrando, un coloso, un tronco. Va vestido con la lana que le proporcionan sus rebaños y calza zapatos de la piel de sus propios terneros y vacas. Conforme al uso piadoso, va con la cabeza descubierta mientras siembra. Es calvo en la parte superior del cráneo, pero una corona que forman sus cabellos y su barba encuadra su cabeza. Es Isaac, el margrave. Rara vez sabía la fecha exacta en que vivía. ¿Para qué? Holgaba el acordarse de plazos ni apremios. En su calendario había unas cruces que señalaban cuándo había de parir una vaca. Sabía que para San Olaf, en el otoño, convenía haber entrado el heno. Sabía cuándo tenía lugar, por primavera, la feria del ganado. Y que 3 semanas después el oso salía de su cueva y que la semilla había de estar ya en la tierra. Sabía lo indispensable. Es campesino de las tierras solitarias hasta la médula y agricultor de pies a cabeza. Un resucitado de tiempos remotos que señala hacia el futuro. Un hombre de los primeros tiempos de la agricultura. Un labriego de 900 años de edad y, pese a ello, el hombre del día. Bendición de la tierra, de Knut Hamsun. Arthur Brecht, como parecido en la eternidad, de Adam Zagajewski. Tu tumba se encuentra en el centro de Berlín, en ese cementerio snob filosófico donde no se entierra cualquiera, donde descansan Hegel y Fichte como anclas herrumbrosas. Tus veleros se hunden en los abismos de los manuales. Tus equivocaciones extravagantes, tu adoración a la doctrina, están de lado, como un hacha y una lanza en las tumbas del neolítico, pero igual de útiles, igual de necesarias. Elegiste la Alemania Oriental, pero por si acaso conservaste también el pasaporte austriaco. De Suiza ya hablemos. Fuiste un revolucionario precavido, como puede un oxímoron salvar el mundo. Y luego escribiste el poema A los por nacer. También querías que el futuro, perdón, había aquí un caso de sabotaje. El futuro se mezcló con el presente actual. El desastre, el sabotaje, la botella y yo transpiramos en la vereda. El aire está casi tan espeso como la calle. Y deja a todo el barrio mirando para afuera. Saludos, noches, buenas, mañanitas. ¡Vamos para el corrido, México! ¡Distrito! ¡Distrito! ¡Contra! Inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you mama, you Y hasta aquí hemos ido llegando a lo que nos ha dado hoy el vuelo de esta nave desastrosa que no usa ni gasolina. Tenemos ahí a dos esclavos dando pedales para que esto funcione. Bueno, no nos vamos a ir sin antes recordar al amigo Perico que falleció ayer. Nuestro colega Perico de aquí de Las Agustinas. Y le vamos a dedicar una canción de un grupo que le gustaba a él mucho, que eran los Riff. mandando un impulso allá donde acaben sus restos. Pero su recuerdo permanecerá con nosotros, sí o sí. Desfase lunar. De 11 a 12 en Sentirle que Gracia. Desfase lunar.